Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Con tu pasa tan aborota y tu bemba colora, con tus dientes que son filetes, papi, ya eres mía, na más. Belén, Belén, ¿por qué tienes tú los ojos así de pabila? Belén, Belén, Belén, si parece que te han hinchao, ají guagua. En noviembre de 2002, en Caracas, Venezuela, con el número 221 de la serie Biblioteca Ayacucho, se terminó de imprimir un volumen que reúne tres libros del narrador argentino Adolfo Bioy Casáez. La Invención de Morel, 1940. Plan de Evasión, 1945. Y La Trama Celeste, 1948. Cuya selección, prólogo, notas, cronología y bibliografía se deben a Daniel Martino, autor del libro ABC de Adolfo Bioy Casáez, MC, 1989, quien cuidó la edición del libro abierto de Jardines Ajenos, Tusquets, 1996. El primer volumen de los personales diarios de Adolfo Bioy Casáez y editor del par de póstumos y expurgados volúmenes de sus diarios íntimos. Descanso de Caminantes, Sudamericana, 2001, y Borges, Destino, 2006. Según reporta Daniel Martino en su prólogo, la segunda edición de La Invención de Morel, 1948, corrige vocablos y atenúa expresiones. Su cotejo con la primera muestra que casi no hay línea que no haya sido modificada. Las dos ediciones siguientes, de 1953 y 1991, en cambio, introducen un número considerablemente menor de variantes. En este sentido, anuncia en su nota criterio de esta edición. La presente edición sigue la cuarta y definitiva, cuyo texto fue fijado por Daniel Martino en 1991. Únicamente se ha corregido la divisa que cita el náufrago. Ostinato rigore. Para ajustarla a la grafía original leonardiana, tal y como la invoca Valéry y tal como aparecía en la primera edición de la novela. En las notas se incluyen solo aquellas variantes que alteran contenidos. En contraste con el rigor del prólogo de Daniel Martino, un ensayo repleto de citas donde repasa la obra de Adolfo Bioy Casáez, lo primero que extraña en la presente edición de La Invención de Morel es la ausencia de la dedicatoria a Jorge Luis Borges. Es probable que se trate de una simple errata, de un craso descuido, pues se sabe que la amistad y la mutua y recíproca estima perduró hasta el fin de los días de ambos autores. Hipótesis que es reforzada por el hecho de que Plan de Evasión sí incluye su correspondiente dedicatoria a Silvino Ocampo. Afortunadamente, el célebre prólogo de Borges, fechado en Buenos Aires 2 de noviembre de 1940, sí fue incluido. Memorable porque celebra la imaginación razonada de Adolfo Bioy Casares en términos apoteósicos y deificantes. He discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. En sus memorias, Tusquets, 1994, Adolfo Bioy Casares recuerda que fue un mal administrador de Rincón Viejo, la estancia en Pardo, propiedad de su familia paterna, ubicada a 35 kilómetros de Las Flores, donde se casó con Silvina Ocampo el 15 de enero de 1940 y a 214 kilómetros de Buenos Aires. En Rincón Viejo montaba a caballo y tenía sus perros. Un gran danés, su favorito, se llamaba Ajax, 1931-1942. En algún momento fueron 9 canes y Silvina Ocampo los tributó en 9 perros, cuento dedicado a Adolfito, reunido en su libro Los días de la noche, Sudamericana, 1970. En Rincón Viejo, Bioy leía mucho y allí escribió La invención de Morel, según dice en la página 92 de sus memorias. Hacia 1937, cuando yo administraba el campo del Rincón Viejo, sentado en las sillas de paja, en el corredor de la casa del casco, entreví la idea de la invención de Morel. Yo creo que esa idea provino del deslumbramiento que me producía la visión del cuarto de vestir de mi madre, infinitamente repetido en las hondísimas perspectivas de las tres fases de su espejo veneciano. Por las notas de un supuesto editor y por lo que el protagonista anónimo narra en primera persona, el lector pronto descubre que las páginas de La invención de Morel son el póstumo testamento de un prófugo, el diario de un perseguido por la justicia desde Caracas, Venezuela, que al huir de una sentencia a cadena perpetua, llegó en un bote robado por una mafia siciliana y sin saber leer la brújula, a una isla desierta cercana a Rabaul. Quizá el puerto de Nueva Bretaña del Este, en la isla de Nueva Bretaña, en el país de Papúa Nueva Guinea. Pero el fugitivo supone que la isla se llama Billings, que pertenece al archipiélago de las Seychelles. No obstante, el editor lo refuta en una nota al pie diciendo: ¡Lo dudo! Habla de una colina y de árboles de diversas clases. Las islas Seychelles o de las lagunas son bajas y no tienen más árboles que los cocoteros arraigados en el polvo del coral. Ínsula desierta que supura una terrorífica y espeluznante leyenda negra que en Calcuta le recitara Dalmacio Ombrellieri, un italiano vendedor de alfombras. Alguna vez fue con él a un burdel de meretrices ciegas, quien le brindó la clandestina ayuda y sobreticios contactos para llegar allí. Como un objeto de contrabando oculto en una alfombra, nadie la habita, de no ser un museo, una capilla y una alberca. Conjunto abandonado más o menos en 1924. Le dijo, además, que esa isla solitaria, de malignos arrecifes y corales, de súbitas mareas y mórbida vegetación y fauna, es el foco de una extraña enfermedad que propicia la caída de las uñas, del pelo, de la piel y de las córneas de los ojos. Los tripulantes de un vapor que había fondeado en la isla estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos. Cuando lo encontró el crucero japonés Namura, el vapor fue hundido a cañonazos. La vida del condenado y perseguido en esa corte de los vicios llamada civilización era un oscuro y pestilente laberinto. Tal vez kafkiano. Su tabla de salvación parecía ser la isla, pero también la ínsula, tan solo por su salvaje y agreste naturaleza. Es otro laberinto plagado de infortunios y pestes que agudizan sus carencias, padecimientos, fobia, delirios, sugestiones, fantaseos, pesadillas, sueños, deseos inasibles, inutilidad práctica e ignorancia. Pese a su cultura, salpimentada por algún latinajo, y por su ampulosa y risible pretensión de, en el incierto futuro, escribir La defensa de sobrevivientes y un elogio de Malthus. Y más aún, por sus falaces reflexiones metafísicas de filósofo y boletero de cine, en torno a la inmortalidad. Pues al recorrer por primera vez los libreros del hall del supuesto museo, que parece un hotel abandonado, dice: recorrí los estantes buscando ayuda para ciertas investigaciones, que el proceso interrumpió y que en la soledad de la isla traté de continuar. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria. Retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. La arquitectura del museo y sus detalles decorativos, el biombo de espejos de más de 20 hojas, por ejemplo, revelan que su asombrosa construcción es un enigma y otro laberinto. A eso se agrega la aparición de unos seres vestidos a la moda de los años 20, que se divierten y matan el tiempo como vacacionistas en un gran hotel, quizá europeo. Hablan y mascullan en francés. Hay entre ellos una fémina, Faustine, que ciertos crepúsculos descansa y posa en las rocas como si lo hiciera ante un fotógrafo invisible. El fugitivo, a escondidas y hecho un boyer, se enamora de la fémina. Y con claros y grotescos indicios de psicosis, en ella deposita sus quimeras e inciertas esperanzas. Cayendo en cursilerías y en autohumillaciones, el prófugo hace lo posible por conmover, seducir y conquistar a Faustine. Pero ella y los demás, inquilinos y servidumbre, actúan como si él no existiera. Llega a suponer que todo es una teatral conjura contra él, urdida por esos héroes del esnovismo o pensionistas de un manicomio abandonado, que tal vez lo entreguen a la policía, si es que la policía no es la responsable de todo. Oculto, una sombra furtiva, el astroso condenado espía y observa una misteriosa reunión nocturna convocada por Morel, el propietario de la isla y del museo. En las palabras que oye, empieza a entrever el meollo del fantasmal asunto. Esos seres que deambulan en la solitaria ínsula son seres virtuales, reproducciones de una especie de máquina cinematográfica inventada por Morel. Repiten una y otra vez lo sucedido durante 7 días, la semana que grabaron los receptores de actividad simultánea. El artilugio de Morel es activado con la energía que generan las mareas. Siempre y de un modo idéntico se repite en ese tiempo circular. Una semana. Infinitesimal y perniciosa inmortalidad y pesadillesco y psicótico eterno retorno. Es el triunfo de Morel, su dicha y condena de científico loco. Lo cual, ineluctablemente, denota que pertenece a la estirpe de los científicos locos que habitan las obras no solo de ciencia ficción, literarias y cinematográficas, habidas y por haber. La proyección de los siete días, cinética, ubicua y de bulto, se posesiona de la isla. Y pese a la superposición, coexisten dos espacios y dos tiempos distintos. Las imágenes proyectadas, más que especulares, como de cuarta dimensión, son terriblemente verosímiles. Tienen la exacta apariencia de lo real. El fugitivo percibe sonidos, aromas, efluvios, hedores, volúmenes, epidermis. E incluso pasa por un episodio en el que vive por primera vez la terrorífica certidumbre de que en la bóveda celeste han surgido dos soles y dos lunas. No obstante, su mayor tribulación es la fría y dolorosa indiferencia de Faustín y el modo de seducirla y conquistarla. Las imágenes del artificio no pueden atravesarse y son indestructibles en las horas de su proyección. Esto lo descubre en uno de sus momentos más angustiosos, cuando al buscar la manera de interrumpir el mecanismo, queda encerrado entre las paredes de porcelana celeste de la secreta habitación de las máquinas, que él, por casualidad, otrora descubrió. Buscaba alimentos. Además de los lúdicos pies de página del supuesto editor, el diario del fugitivo incluye la transcripción comentada de ciertas notas que dejó Morelli. Pero también esto implica la inextricable suma de las deducciones del prófugo. Esa enfermedad que mató a los tripulantes del vapor, citado al inicio de la nota, no es otra cosa que los efectos causados por los receptores a la hora de grabar. Los muertos quizá eran el capitán y los marinos que arribaron a la isla en una lancha, o Morel y su grupo. Luego de ser grabados, los árboles y las plantas quedan secos, y los humanos inexorablemente pierden la vida, casi como supone el arcaico atavismo de ciertos pueblos primitivos, que al formarse la imagen fotográfica de un individuo, el alma pasa la imagen y la persona muere. La Faustín de carne y hueso desdeñaba a Morel, observa el fugitivo. Bella como la noche y fría como la muerte, decía Luis Buñuel ante la bellísima e inasible Catherine Deneuve. El único paraíso y la única inmortalidad a la que logró acceder con Faustín son esos siete días, esos efímeros intentos de seducción y posesión destinados a repetirse una y otra vez en la noche de los tiempos, en el profundo y oscuro vacío de nunca jamás. Esos fugaces diálogos en los que desde el fondo de su conciencia, si es que vive en la imagen, la oye y contempla, encerrado en el rincón de esa infinita soledad y eternidad que solo es un instante de la nada. Nadie ve a nadie. Vacío en el vacío. Para poseer a Faustín, para hacerla suya a perpetuidad, Morel inventó y construyó el artefacto. Es decir, ante la índole inasible y evanescente de la fémina y frente a la frustración de sus deseos y sueños más íntimos, la mató, se mató y mató al grupo de amigos. La hermosura de Faustín merece estas locuras, estos homenajes, estos crímenes, se dice el fugitivo, muy identificado con la megalomanía y cruel apoteosis de Morel, el científico loco, de modo que proclama en los oídos de nadie: yo soy el enamorado de Faustín, el capaz de matar, de matarse. Yo soy el monstruo. Así, el prófugo de la justicia, un hombre sin esperanza, que se dice escritor, y con el erosionado anhelo de haber querido vivir en una isla desierta, perdido en el insular laberinto, enfermo y loco de amor, y desahuciado ante la imagen de esa mujer que sabe imposible, decide morir y entregarse. También a la eterna contemplación de Faustín. Durante 15 días, siguiendo las imágenes de los 7 días que grabó Morel, ensaya el libreto de su autoría, lo que serán sus actos y parlamentos con que matiza su papel de eterno voyeur. Luego, regraba las escenas de Morel con él, incluido en el elenco, y cambia los discos. Así, las máquinas proyectarán la nueva semana eternamente. Este título, La invención de Morel, novela de Adolfo de Casares, junto con Plan de evasión y La trama celeste, se halla editada en el número 221 de la colección Biblioteca Ayacucho, libro impreso en Caracas, Venezuela, en 2002, con 396 páginas. Es una selección con prólogo, notas, cronología y bibliografía de Daniel Martino. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.